Bueno, me parece que es una gran oportunidad de uno poder tener una visión más amplia sobre la vida, sobre las finanzas, sobre el mercadeo, sobre las oportunidades, sobre las cosas que se hacen de adentro, sobre mirar que hay tanta abundancia y que simplemente hay veces nos limitamos solo a mirar la pobreza o la escasez, que lo concientiza a uno y lo coloca a analizar en cómo formar un buen proyecto, un buen plan, una buena inversión.